sonrisa más te adorna la belleza que natura puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil. ¡Qué linda eres, muchacha! ¡Qué linda eres, muchacha! ¡Qué linda eres, muchacha! Tu sonrisa es esperanza. ¡Qué linda eres, muchacha! La belleza de tu cuerpo. ¡Qué linda eres, muchacha! La sonrisa de tus labios. ¡Qué linda eres, muchacha! ¡Qué natura como regalo! ¡Qué linda eres, muchacha! Puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil. ¡Qué linda eres, muchacha! Qué linda eres, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha. Tu sonrisa es esperanza. Qué linda eres, muchacha, la belleza de tu cuerpo. Qué linda eres, muchacha, qué natura como regalo. Qué linda eres, muchacha, qué natura como regalo. Sentí cuando te vio nacer así.